Yo a ti no te lo grito, que no me quieres, que porque estoy gordito, tú estás bien loca, yo a ti no te lo grito. Que hasta en el cine y en la televisión ves muchos hombres y caes de la emoción. Que hasta en el cine y en la televisión ves muchos hombres y caes de la emoción. Yo soy gordito y voy a rebajar, y a ti lo loca no se te va a quitar. Yo soy gordito y puedo rebajar, a ti lo loca no se te va a quitar. No estoy gordito, mija, estoy pasado de bueno. Que ya te sientes hasta mis universos, más bien no sea por eso. Que ya te sientes hasta mis universo, tú estás bien loca, más bien no sea por eso. Que no me quieres, que porque estoy gordito, tú estás bien loca, yo a ti no te lo grito. Que no me quieres, que porque estoy gordito, tú estás bien loca, yo a ti no te lo grito. Yo soy gordito y puedo rebajar, y a ti lo loca no se te va a quitar. Yo soy gordito y puedo rebajar, a ti lo loca no se te va a quitar. Yo soy gordito y voy a rebajar, y a ti lo loca no se te va a quitar. Yo soy gordito y puedo rebajar, y a ti lo loca no se te va a quitar.